Olvida tu equipaje. Dueño ni esclavo. No quiero ver sangre en mis manos. Solo quiero andar. Memoria vigilada. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Estás escuchando 102.4 Radio Utopía y también a través de internet radioutopía.es. Hoy estamos en el estudio con Enriqueta de la Cruz. Muy buenas tardes, Enriqueta. Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí. Pues un poco constipadilla, la voz mal. Y bueno, pues aquí ya estamos. Se te está pasando un poquito. Sí, un poco. Bueno, hoy estamos aquí para hablar de tu tercera novela. Bueno, hemos tenido la suerte aquí en el programa de que hayas venido a presentar las dos anteriores, cada una en su momento, y esta vez hoy es el día de hablar de Memoria Vigilada, que es una novela que has presentado, que ha salido al mercado, mejor dicho, recientemente, lleva poco más de un mes o algo así, ¿no? Uh-huh. Y que esta editorial es editada en la editorial Silente. Uh-huh. Cuéntanos un poco, Enriqueta, cómo se ha gestado esta novela y ahora, si quieres, hablamos un poquito, ya vamos adentrándonos en ella. Muy bien. Pues, como siempre, hay que buscarse un poquillo la vida. Esta editorial es muy valiente, es muy de calidad, está también volcada con la memoria histórica y se llama así, Silente. La novela pues se gestó con una investigación de todo lo que está ocurriendo en torno al movimiento memorialista. Y también, bueno, pues con aquella idea de no ceñirnos a cada caso concreto, de barbaridades, historias que se cuentan en algunos libros, sino entrar en el análisis general de lo que ocurre, ¿no? Uh-huh. Y como siempre, con la mirada puesta en el futuro y viendo qué nos está pasando para comprenderlo y cambiarlo. Uh-huh. Bueno, vamos a decir ante todo que habíamos pensado el programa de hoy dedicárselo a tres personas que ya no están con nosotros, que fueron guerrilleros, que lucharon por la libertad, por la democracia y por la justicia de este país, que fueron Eulalio Barroso Carrete, ¿no? que estuvo, bueno, le entrevistamos y emitimos una entrevista aquí en el programa, José Montorio Chaval, un guerrillero de la zona de Aragón, y también Elino, que es un guerrillero cuya familia estuvo también aquí en el programa uh-huh. la temporada pasada para hablar, bueno, pues de la situación de cómo se encontró luego también la tumba, ¿no? Uh-huh. Como persona represaliada, ¿no? Uh-huh. Pero si te parece, y bueno, vamos a hacer un es abrupto aquí un interrupto porque te quiero leer lo que tú mismo has escrito, que se llama Dedicatoria y Homenaje. Está al final del libro. Uh-huh. Y es un poco largo, pero yo creo que nos va a esclarecer bastantes cosas. Si me permites, te lo voy a leer, ¿no? Dedicatoria y homenaje. Va por Beatriz y Ángel, que han puesto al descubierto la terrible maldad del fascismo, la naturaleza cobarde de un régimen y una iglesia que enterraba a ciudadanos a la entrada de cementerios católicos por ser de izquierdas, para pisar a los que no podían ya defenderse. Va por Hino y otros luchadores como él, que no son huesos, sino nuestro orgullo vivo. Por Vicenta y Elisa y las personas que han dado sus recuerdos generosamente. Va por Dolores, hija de un aviador republicano nacida en Rusia, del rotundo testimonio de su padre, sin medias tintas, de sus mismos valores y persona, nace la esperanza. Fue el español, es la española de honor, de principios e ideales, los que hacen que la vida merezca la pena. Va por Chaval el guerrillero, hombre de una pieza. Él sabía, aunque se haya ido sin el homenaje merecido del Estado español, que prendió la llama de su honradez y compromiso. Ha sido un honor conocerte, José Montorio. va por Carrete, también recientemente fallecido, y los demás guerrilleros que he tenido el privilegio de tratar, y por todos los luchadores contra el fascismo. Va por los jornaleros como Otero, cuyas abarcas han permanecido tiesas hasta asomar en las fosas para hablar del plan de exterminio, esos crímenes practicados mucho después de acabada la guerra, de los disparos sobre la población civil, hombres, mujeres y niños, que no eran soldados ni políticos. Era gente que no renunció a sus ideas. Va por las viudas de negro de España y los niños robados, por los desaparecidos y asesinados, por los exiliados. Va por esas mujeres violadas por los moros de Franco, pero también por falangistas y otros malvados, en un país donde aún algunas de ellas no se atreven a decir quién lo hizo y dónde, por fortuna, hay ya guardias civiles que no son como los del laberinto del Fauno y sirven a la democracia. Pero un país donde aún se ensucia la memoria, se comercia con ella, se vigila a quien piensa diferente, se aparta y excluye a los descendientes de quienes perdieron en la defensa de la legalidad y la democracia desde el socialismo y las ideas y valores progresistas de la Segunda República Española. Va por esos recuerdos de la infancia llenos de velos, silencios, medias palabras y dolor profundo y amnesia inducida y por los muertos en vida. Va por los hombres buenos que aman la libertad y trabajan para el progreso y la fraternidad de los pueblos, que realmente construyen en vez de destruir, matar, traicionar. Bueno, lo has leído muy bien. Es un poco el resumen de todas esas personas que, aparte de muchas más, claro que he conocido a lo largo de esta investigación, aunque tenemos que decir ya desde el principio que se trata de una novela, y una novela de intriga, y un formato pues de lectura yo creo que fácil, humana, y con bastantes sentimientos también como los que ha reflejado en esa lectura, ¿no? Bueno, entiendo que es un homenaje a todos ellos y que, por lo tanto, en un homenaje tan sentido y tan de tanto peso emotivo e ideológico, la verdad tiene que estar siempre por delante. Sí, bueno, uno empieza creyendo que no hay tanto, que la realidad no puede ser tan terrible y termina tirando de un hilo y espantándose mucho de lo que está ocurriendo aquí. Yo además agradezco a Radio Utopía, a tu programa Olvida tu equipaje, siempre el interés por estos temas para trasladarlos a las personas que, bueno, son de todas las edades, pero también a los que vienen detrás para que de alguna manera tomen nota y no se dejen engañar, porque eso es un poco lo que interesa a los que todavía siguen ensuciando la memoria. ¿Podrías explicar un poco el título? Bueno, memoria vigilada, porque la memoria colectiva, el movimiento memorialístico y también la memoria de cada uno de nosotros está vigilada. Hay mucho miedo todavía en este país, he podido comprobarlo, he estado revisando estudios sobre psiquiatría al respecto y he constatado a través de testimonios y otras cosas que efectivamente esa vigilancia que todavía permanece pues nos tiene a mucha gente todavía aterrorizados. Y que eso además es un poco hereditario, porque está en el subconsciente colectivo. Incluso todavía, bueno, los hijos desde luego de descendientes están muy afectados porque tuvieron una vida terrible al lado de los padres y no quieren repetirlo, quieren vivir, no quieren, digamos, gastar la vida en una lucha como la que vivieron. Y porque, bueno, pues en fin, pues están en otra dinámica también lógica, ¿no? Los que están traumatizados, pues porque no pueden hablar del dolor. Hay un párrafo en el libro que dice que no se puede hablar del dolor y tampoco callarlo, o sea que es ahí una situación un poco alocada. Y por otra parte, los nietos, pues también están un poco, en fin, en esta disposición de abrir la investigación, pero con muchas trabas. Así que la memoria está vigilada y ahora profundizaremos un poquito todavía en ello, si quieres. Bueno, yo te sugiero que, bueno, como es una novela, sin destripar el final, porque es una novela que tiene mucha intriga, que tiene mucho bastante misterio, ¿no? Y que hay que ir descubriendo poco a poco. Pero, bueno, cuéntanos, si quieres, Enriqueta, un poco las bases, un poco de la trama, para que los lectores que se acerquen a ella vean qué pueden encontrar, ¿no? Por cierto, antes de que me contestes, ¿cómo se puede encontrar esta novela? Bueno, a ver, afortunadamente con la red es muy fácil llegar. Hay una distribución perfecta de esta novela a través de la Torre Literaria para todas las librerías, personas y tal que quieran hacerse con ella. Traficantes de Sueños, que es una librería emblemática donde, bueno, cada vez hay libros de mayor calidad, siempre desde el principio, pero bueno, que es que ya es increíble, pues está seguro la tendrá a disposición. Y en cualquier librería se puede pedir. Se puede pedir y comprar, te la traen al día siguiente o así, ¿no? Se puede comprar también a través de internet. Sí, por supuesto. Sí, sí. Vale. Bueno, pues entonces vamos a hablar de la trama. Sí, bueno. A ver, hay dos personajes principales. Uno es una espía mala, malísima, muy fría, guapa, guapísima, que lo tiene todo en la vida, es una triunfadora, y que descubre un terrible secreto que le afecta muy directamente. Y otra persona de una capa muy humilde, que hace un poco de contrapeso, manifestando un poquito también que el trauma, aunque esto sea un poco novedoso decirlo y tal, permanece, por supuesto, en la derecha y en la izquierda. Una especie de las dos Españas están muy tocadas psicológicamente, estamos todos un poquito locos aquí, y también con sus consecuencias terribles de forma de vida, de condicionamiento. Yo sigo pensando que el recuperar la memoria, abrir todo para que por fin se pueda compartir un futuro de verdad de consenso y de convivencia y que quepamos todos, implica que también la derecha haga ese esfuerzo por salir de ese trauma. Y esto es un poco de lo que tratan los dos personajes. Bueno, ellos se enredan en una historia familiar y de espías y de mucha intriga, pero también en una historia que puede ser la de cualquier familia de España. Fijaos que parece que nos pudiera pasar a cualquiera de nosotros, posterior a la guerra civil, a la posguerra, y sobre todo cualquier familia que pudiera estar viviendo en estos momentos. Yo estoy convencida, lo decía también Benjamín Prado en el estudio que hizo sobre su libro, sobre Desaparecidos, que parte a su vez de un gran documental y de investigación de unos catalanes sobre eso, los niños perdidos, y ha habido más investigaciones. Bueno, pues decían que es terrible pensar que hoy en día hay gente que cree que vive de una manera y a lo mejor ni siquiera su identidad es cierta, porque han sido robados, obviamente. Porque hay ese misterio, ese drama familiar, ¿no? Que hablabas de la primera protagonista, de Carmen Montes, ¿no? Sí. Ella, a ver si te explico lo que quiero decir. Ella está acudiendo a una terapia psicológica, sí, ¿no? Que además también es una de las vías narrativas para, desarrollar la historia por tu parte, ¿no? Como narradora, como escritora en este caso. Entonces, ella va a terapia y... Dime si esto que yo te voy a decir tiene algún sentido. Porque, claro, es que tampoco quiero destripar, ¿no? Como te decía. Pero, claro, ella necesita ir a una terapia. Como tú antes has dicho, estamos todos un poco locos, tanto los que han pertenecido a un lado como al otro, y los que se han quedado en medio o en los extremos también, ¿no? O sea, porque todos nos vemos afectados por esta situación. Ella tiene que ir a terapia. Entonces, dime si... ¿No es verdad que todo el mundo necesitaría, España necesitaría una terapia, y esta terapia se llama recuperación de la memoria histórica? Yo creo que sí, porque fíjate, por ejemplo, esa... Carmen de España, ¿no? Sí, Carmen de España, resulta que, vamos a ver, aquí es que todo parte de una ilegalidad total, es decir, había un régimen democrático ganado en las urnas, y llegaron unos golpistas, como pueden, ojalá, vamos, toquemos madera, llegar a cualquier país ahora y desarmar todo el edificio. Crean unos supuestos códigos de honor y organizan todo un sistema, incluso judicial, para hacer ver que todo eso que hacen no es arbitrario y no es ilegal. Y es, bueno, pues un armazón de tal calibre que hoy en día, y por eso está todo tan vigilado, el Estado, vestido de lagarterana, como digo yo, sí que está dentro del movimiento de memoria, más de lo que parece. Lo que pasa es que no se atreve a coger el toro por los cuernos ni ponerse manos a la obra, como debería ser decentemente, como ha pasado en otros países, ¿no? Porque somos el único Estado donde hoy es posible la apología al franquismo, el único Estado democrático de todo el mundo donde todavía no se... Bueno, vamos a ver, de los países, digamos, de todo el mundo un poco civilizados y para... donde no se ponen las cosas en su sitio, como hemos dicho, y donde, desde luego, no se destruye todo ese edificio de legalidad. Porque, ¿qué supone? Claro, se han ido construyendo todo sobre esa base, y entonces ahora reconocer que todo tú te has sentido pues el vencedor, pero aparte el que tenías razón, pero aparte el que no sé qué, es muy difícil de pensar para sí mismo y en un conjunto, ¿no? Y pues ahí, por ahí van los tiros realmente peligrosos y farragosos de todo esto, porque ¿por qué no se mete uno ahí de lleno como gobierno, como Estado en general, ¿no? Pues eso, porque no se atreven a emprenderla, porque sería, bueno, pues partir de muy, muy atrás, ¿no? Me has explicado fuera de antena que todo el libro tiene una base real, es decir, que según te he entendido, todo lo que aparece en el libro ha ocurrido en la realidad. Bueno, de una forma más o menos lo has maquillado, lo has y además has cortado y pegado diferentes lugares y personas y diferentes situaciones para crear algo que en sí es una ficción, ¿no? Como es esta novela, pero que tiene una base real, porque tú te has pasado varios años, si no estoy equivocado, investigando todo este tema. Te has pasado varios años investigando sobre la memoria histórica. Te has pasado varios años investigando también, y de hecho los libros anteriores tenían ese trasfondo, que es el de la transición, y de cómo ese edificio que comentabas, digamos, basado en una ilegalidad, se ha transformado en una legalidad. Aparente. Aparente. Pero en una legalidad, injusta pero legal, ¿no? Posiblemente. No, es que no es legal, ni es... No, digo, el no. Lo que pasa es que han sabido enredar a la población con coacción también, por ejemplo, con temas como el 23F o con miedos que había latentes muy fuertes, para que legitimen de alguna manera, o parezca que legitiman eso. Pero todavía esto no está nada claro. Y de hecho, muchos historiadores eminentes están ya ahondando en este tema. Como Mirta Núñez, no dicho con estas palabras, yo no me voy a apropiar de lo que diga ella o tal, pero sí, por ejemplo, ponen el hincapié que no hay mayor traición de militares, por ejemplo, como puede ser la sedición, la traición que hicieron, que cometieron, y sin embargo esto está transformado en un aparente honor, salvamos a la patria, no sé qué, todo eso son, vamos, patochadas. Y todo lo que parte de una coacción, incluso en derecho, aunque te hayan obligado a hacer algo, incluso por desconocimiento o por una coacción manifiesta, pues está ahí todo ese debate jurídico, claro, político, claro. Pero que de cara a la galería de la sociedad, sí, y a la inmensa mayoría de la gente, esto está completamente legitimado hoy en día. Y borrado, ¿no? Y todo, sí. Y tal. Entonces, que digamos que el objetivo está cumplido por su parte, que es el de transformar una situación irregular y anómala, como es una dictadura fascista, en que los que dominaban en aquella dictadura y sus familias, sus clanes, ¿no?, han mantenido el poder y el privilegio. Sí, con unos pactos. Con una apariencia de legalidad y de democracia. Sí, y con todo un armazón de fidelidades y de pactos de silencio y de estar en los puestos, como sigue ocurriendo ahora mismo. Ahora mismo hay algo muy grave. Las actuales personas que proceden, se dice, bueno, los nietos, por supuesto, no tienen ninguna culpa de lo que hicieron, o sea, los abuelos, etcétera. Pero es que hay que reflejar también ya muy valientemente que, de verdad, mucha gente que está en los puestos más altos de decisión, incluso de decisión de todas estas cosas que estamos hablando, sí que son descendientes directos y ya sí que son cómplices de toda esta ilegalidad y de todo este edificio armado y de todo este Cristo armado, porque se están beneficiando incluso con su sueldo y su privilegio de todo esto. Por tanto, ya sí que empiezan a estar en una posición de compromiso muy serio contra la población democrática. O sea, que esto son cosas... Vamos, a mí, como siempre, he armado pues una pequeña historia, yo creo que, bueno, popular y que se puede leer bien y todo se esto. Se lee muy bien, ¿eh? Pero que, por supuesto, tiene una preocupación desde el punto de vista del testimonio como periodista también y como pues narradora y como persona que me toca vivir esta época, pues de que no podemos hacer la vista gorda a cosas bastante problemáticas también para organizar al menos un futuro en paz, ¿no? En paz, que no vuelvan a resurgir, pues eso, fascismos aquí. Hay un caldo de cultivo, pues desde ese punto de vista de no reconocimiento y de no saneamiento de la situación, muchísimo más peligroso, digamos, que en otros países donde la apología del terrorismo fascista pues no está permitida para nada y ni los gobiernos de derecha se atreven con cosas que aquí se atreve cualquier plumilla o cualquier persona de poca monta. O sea, es que... Sí. Supongo que esto tiene mucha relación con esa advocación que tienes, esa cita de Simone de Beauvoir, ¿no? Al principio del libro, que dice lo siguiente, dice: protestar en nombre de la moral contra excesos o abusos es un error que sugiere complicidad activa. Y dice: no hay abusos o excesos aquí, simplemente un sistema que lo abarca todo. Sí, está todo muy enredado, pero claro, es que lo fundamental, por ejemplo, desde que se inicia el movimiento de la memoria se ha dado mucha publicidad y todo a lo que se atiene a una propagación de lo que es, digamos, un caso particular, ¿no? O aislar el caso, ¿no? A mi abuelo le hicieron esto, tal. Entonces, bueno, que se vea que es algo, pues, desde el punto de vista humano, muy terrible, pero que no se arme alguna argumentación, digamos, más general, ¿no? Eso se han preocupado mucho porque ocurra. Entonces, todo se lleva a un terreno de historias que no por eso dejan de tener su magnífica relevancia y ser necesarias ser conocidas, pero se han intentado que nos quedemos todos ahí también. Uh-huh. Y yo lo que creo que hay que hacer desde todos los ámbitos donde estemos es intentar armar también el hilo de la memoria de forma que, bueno, pues respeten lo que representaban estas personas también, en qué contexto se hizo todo esto y por qué han ocurrido las cosas. No se trata solo de contar qué pasó concretamente, sino de, bueno, pues de muchas cosas, de hacer un homenaje a todas esas personas que has mencionado como Carrete o Chaval, que se han muerto sin el reconocimiento de verdad del Estado. La falta de respeto que todavía hay a las familias y que yo constato es de verdad de juzgado de guardia. Se han muerto eso muchos defensores de la República y todo lo que supone esa situación democrática y legal sin ese reconocimiento. Y van, como decimos, todavía detrás de la memoria y todavía se quieren cobrar, ojo, muchas piezas. Obviamente no te van a fusilar, pero están ahí constantemente dando la brasa, ¿no? Porque, bueno, pues es un tema pues muy, muy importante. Yo, de verdad, me avergüenzo un poco de que aquí haya pues tan poca gente que, en fin, que no se esté dando cuenta de eso. Afortunadamente, como digo, sobre todo los historiadores, hay que agradecerles su gran labor de investigación. Están incidiendo mucho porque hay generaciones jóvenes y ahí ya están incidiendo bastante, ¿no? O sea, que no se conforman con cualquier cosa. En Extremadura se inició un movimiento memorialístico de tesis doctorales a partir de investigación pueblo por pueblo y se están aclarando pues muchas cosillas, ¿no? Y bueno, pues faltan recursos, no se dejan entrar en los archivos a la población. Han pasado 70 años desde la Guerra Civil. Es que no, ningún archivo, por más secreto que sea, de Estados Unidos, de Rusia, es que están abriéndose. Claro. Aquí no. Bueno, te propongo, Enriqueta, que hagamos una pequeña parada. Vamos a poner un poco de música. Lo que vamos a poner es una canción de un grupo pues bastante radical y punky que se llama Los Muertos de Cristo, que es precisamente un himno guerrillero, ¿vale? Y mientras tanto vamos a contactar con una persona que es un poco sorpresa. Bueno, ya lo vamos a anunciar, es Cal Bellido, ¿no? Cal Bellido, el dibujante, que va a hablarnos un momento, porque ha sido el ilustrador de la portada, ¿no? Entonces, sí, vamos, Cal Bellido y yo ya somos una pareja hecho literaria y ya lo hemos dicho aquí alguna vez. Es genial. Cal Bellido es una persona comprometida y genial. Pues vamos a escuchar un poco de música. Luchadores, Juan Cabellido. Hola. ¿Cómo estás? Aquí estamos. Pues nada. Una cerveza, ¿vale? ¿Eh? ¿Quieres una? Es que una cerveza. Venga, sí, una cervecita. ¿Quieres una? Sí, no dos. Es bueno, está aquí Enriqueta, y bueno, te la dejo, ya sé que sois una pareja, de hecho, ya prácticamente en el combativo y tal, pues nada, toda tuya, si le quieres decir algo. Henry. Oye, tío, qué envidia. Qué envidia, qué envidia, pues ya prontito, ¿eh? Tenemos una presentación en el Ateneo. Hola, escucho muy bajito. Se me oye, estoy malita, es que ya esto es una lucha. A ver, ¿me oyes bien? ¿Sí? No. No, ahora. A ver, ¿ahora? ¿Ahora? Ahora. Ah, bueno, mira. A ver, que el 18 tenemos una presentación, nosotros dos, si tú te quieres venir, estás invitado en el Ateneo, 18 de febrero, después de los enamorados. Ay, enamorado. Mira, en el Ateneo Republicano de Vallecas. Ahí estuve yo. Bueno, en el 18 de marzo. Que no sé si es el día ya de la mujer currante. Ese es el 8 de marzo. Bueno, pues bueno, después lo digo de coña. Bueno, después de, o sea, son días así. Bueno, pues 10 días después, en Getafe. Ahí está. Es decir, la mujer trabajadora más 10. Más 10 en Getafe. Y luego ya, pues yo creo que entre medias de todo eso te puedes venir a una presentación que va a haber en Madrid, ¿eh? Prontito ya. Así que cuando tú quieras. Oye, Juan, cabellido. ¿Qué? Tú has hecho la portada. Bueno, explícanos un poco qué es lo que te impactó del libro para que hicieses esa portada, que vamos a decirlo, ¿no? O escríbela tú, que eres el artífice. Bueno, la portada siempre, ya sabe que siempre me da una idea y al final acaba en otra que no es la que me dio. A mí lo que me impactó de la novela es que decía, o no sé si eso decía, para mí lo que me quedó, de que debajo de los supermercados, debajo de todo lo que ahora vemos como una ciudad normal y corriente y que estamos para acá, para allá, andando y eso, debajo hay muertos. Entonces, la primera portada que le hice fue una niña que pisaba la tierra y salían charquitos de sangre, porque ahí hay muertos que todavía no sabemos que están ahí enterrados. Y esa fue la primera portada que le hice. Lo que pasa que lo dejamos por una cosa y otra, y al final, pues, cuando me enteré de que iba a fichar con otra editorial y que iba a sacar el libro, pues como esa editorial también la conozco yo, pues digo, bueno, y no sé, cómo es la memoria olvidada, cómo es la memoria vigilada, cómo es tantas cosas, pues la mirada, la memoria, yo qué sé, no sé, hice lo del ojo porque también es triste, la historia es triste, Rey, vale, que no quisiera una portada triste, pero la historia es triste, no la historia de la novela, sino la historia, con historia arte, con mayúscula, ¿no? Mayúscula. La historia es triste, entonces pues como tú has dicho antes, como yo estoy intentando hacer en unos cómics que estoy haciendo, de hay que sacar a esas personas que murieron ahí en el anonimato más ruin, porque fue ruin, las perrerías, porque fueron perrerías, que no tiene otro nombre, que no es que coja una persona y la fusile, eso es lo que sale y eso es lo más grave que parece que pasó. Pero es que mientras más lee, mientras más mete el dedo en la llaga, mientras más te hunde, ay, las pelonas, la colita con el UHP en la frente, el litro de ricino, de aceite de ricino, y las uñas arrancadas, que mientras más te mete es peor. Y esto hay que sacarlo. Bueno, dice entonces, que hay que pasar página, pero que no la dejen leer, ¿no? Ahí. Entonces la portada es este ojo, bueno, pues un poco lacrimoso, ¿no? Sí. Y que en la pupila se refleja un escudo fascista, ¿no? Sí. Que había en la bandera en la época franquista, ¿no? Uh-huh. Sí. Muy sí, bien, es que, hombre, no es para destripar la novela, pero es eso, es una persona que se siente de una manera, pero es de otra y tiene unos sentimientos porque, por muy cabrón que sea una persona, es humana. Y siente unas cosas, pero su ideología le dice otras cosas. Entonces, pues, más o menos el ojo refleja, pues, eso, su pensamiento interior, pero también el exterior, que es la lágrima, y lo que ve, lo que escucha, y lo que ve, y descubre, vamos. Uh-huh. ¿A ti te pareció que la novela, bueno, a mí me lo ha parecido, supongo que a ti también, que se lee muy bien, es una novela que, sí. Que bueno, que es muy, muy, muy atractiva de leer, porque tiene un interés constante, ¿no? A mí me encantó, de verdad, me encantó por el hecho de que eso es fácil de leer. Dice el que ha leído ya este tema, pues cosas que ya uno sabe, pero ay, reincidió en lo de las monjas, los abortos, en los conventos, El hecho de que hayan muerto fosa, de yo qué sé, había temitas que esto está bien sacarlo otra vez. Sí, que hay muchos temas en la novela, la verdad. ¿Qué? Que hay muchísimos temas, ¿no? En la novela y que la verdad es que... Es que hay muchos detalles, sí. Armando. Es que lees una novela y siempre es lo mismo. ¿Qué pasa esto? Que la República, la Guerra Civil, bom, bom, bom, bom. No, pero cada uno es una historia, entonces cada historia tiene sus detalles. Y los detalles, algunos son escabrosos, ¿eh? Muy bien, Juan. Pues gracias por tu portada y también por venir hoy aquí, aunque sea por teléfono. Sí, hombre. ¿Eh? Y tú sabes que si pudiera, estaría ahí. Hombre. Ya ves, la máquina de espacio-tiempo. Hombre. Unas cervecillas. Muchas gracias, padre de la novela, también, porque también es un poco tuya con todas estas aportaciones que hacen mucho, ¿eh? Y muchas gracias por recordar una cosa que yo, como estoy un poquito baja de defensas ahora, no había matizado, y es que el primer título de la novela era Zapatos limpios sobre charcos de sangre, claro, porque todo el territorio español es una inmensa fosa común. Es que yo veía eso, veía que pisaba y salía el chorrito de sangre. Y no se puede tener la conciencia muy limpia. Todo esponjoso. Sí, ya. Muy esponjoso. Sí, sí. Bueno, Juan, te dejamos ahí con la cervecita. Venga. Un beso, disfrútala. Gracias y un abrazo. Venga, un besito. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues Juan Carbellido, dibujante que hay que reivindicar siempre, porque la verdad es que cómo desguaza, ¿no? Cómo disecciona y cómo acierta, ¿no? Oye, Enriqueta, volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes, de esta conexión con Calvellido, con el sur de España. Volviendo a lo que decíamos también un poco más anteriormente, todos estos son hechos reales, la novela está basada en la realidad, y entonces, ya lo has mencionado un poco antes, pero al parecer los servicios secretos del Estado han intervenido y se han infiltrado en los movimientos y en las asociaciones de defensa o de recuperación de la memoria histórica. Esto aparece en la novela. Cuéntanos un poco cómo es esta realidad que tú has estado investigando también. A ver. Te comento. Todas las cosas que aparecen en la novela, más cerquita, ¿no? Están basadas en hechos reales, aunque no todos coinciden con el mismo personaje o tal. Por supuesto, la protagonista... No hay ninguna espía que sea igual que ella ni por asomo, ni que le pasen las mismas cosas, ni que actúe de la misma manera. Esto es un relato en ese sentido de trama y de la protagonista inventado, ¿no? Pero lo que le ha pasado a ella puede ser perfectamente real también. Es decir, no hay ningún elemento que sea tan extraordinario o tan, por más terrible que parezca, que o no haya pasado de verdad o no esté basado en algo que haya pasado y esté analizado, o simplemente no hay nada que podamos decir esto sí que no puede pasar, porque puede estar pasando ahora mismo. Y, hombre, los servicios, como buenos servicios que son, pues estarán en todo un poco, yo creo. No puedo destripar ni desvelar, y por razones de seguridad tampoco contar cosas que un periodista siempre se reserva, ¿no? Pero yo he hecho lo que he podido, que es contar con mi granito de arena de aportación a este movimiento memorialístico, lo que he visto, lo que sé, interpretado en forma que yo he creído conveniente, que es la de la ficción, pero con un testimonio rotundo de periodista, y eso es lo que yo dejo ahí, ¿no?, encima de la mesa. Uh-huh. Que quizá una de tus mayores aportaciones sea precisamente esa, ¿no? Como el periodismo, como tú eres periodista de formación y por experiencia también, aterriza en la novela, ¿no? Sí. Es decir, la documentación, digamos, casi galdosiana o clariniana, ¿no? En tu novela, ¿no? Uh-huh. Yo te voy a leer y tú me vas diciendo, si te parece, me comentas. Esta persona de los servicios secretos, insisto un poco en el tema, me parece desde luego una novedad y que es completamente desconocida para el gran público, desde luego para mí lo era, ¿no? Aunque uno siempre puede pensar o elucubrar, pero bueno, organizan una reunión en la sede de los servicios secretos, ¿no? Y se dice lo siguiente. Entonces, la persona que está llevando todo el tratamiento del tema de la memoria histórica en los servicios secretos reúne a todos los que van a participar y colaborar en el trabajo de investigación o de control, ¿no? Y dice lo siguiente. Quiero que se agoten los temas por saturación, que los escaparates de las grandes superficies se llenen de revisionistas y afectos, confusión con las banderas en las cubiertas de los libros, aunque sean tricolor todas ellas, que los libros críticos apenas se vean. Bueno, un poco, por aquello de la excepción para salvarnos. Si alguno se pasa, se le elimina del mercado y se le acogota con querellas, ¿no? Más adelante. Organizadme jornadas. Localicemos puntos de memoria que se estén formando o puedan formarse. Lleguemos antes que nadie. Y que vayan supervivientes a explayarse, no importa. Hora y media, dos, las que sean, para exponer nuestras tesis, hasta aburrir a la audiencia. 5 minutos para los vencidos. Vídeos adecuados, ya sabéis, mucho detalle de por dónde entró la bala y cuánto le dolió al pobre. Sobre todo delante de familiares, de los que aún se acuerdan, que eso les paralice de miedo, que sepan lo que tienen ahora, que lo pueden perder si siguen hurgando por su cuenta. El subconsciente es muy listo y les aclarará las ideas. Volverán a recordar, pero lo peor, volverán a escarmentar. El dinero que haga falta, buscad gente que atraiga, pero que esté un poco mayor ya para seguir haciendo la guerra por su cuenta con peligro para nosotros. Y por supuesto, un poco más adelante. Y por supuesto, reforzar la idea de que se cometieron abusos por ambas partes. Las violaciones, por ejemplo, se las adjudicáis a los moros, a sádicos que hay en todas partes. Evitad a toda costa que sea visible una planificación de antemano, ¿no? Y también, hay una persona que interviene, entonces esta directora le corrige, ¿no? Le dice, no acabas de cogerlo. Incide en la guerra y en los dos bandos. Trabaja eso. Evita todo lo que se pueda la palabra república y republicano. No existe la palabra guerrillero. En todo caso, el maquis. Nada de supervivientes de cárceles franquistas. Desde ya son expresos y expresas. Porque la gente asocia preso con negativo. Con el algo habrán hecho, ¿no? Bueno, etcétera. No me enrollo. Hombre, a la vista está, si alguien se molesta en procesar la información y analizar un poquito, pues que, por ejemplo, ha habido muchas jornadas enfocadas en la guerra civil, fundamentalmente, que no se ha dejado a los protagonistas directos, por ejemplo, guerrilleros, abordar con tranquilidad su caso y, sobre todo, cuando esa persona está lúcida y hace un análisis muchísimo más general, que se les deja muy poco espacio en las tribunas donde se les ha dejado algunas veces hablar y se les ha sometido a condiciones a veces hasta inhumanas, de calor, personas mayorcísimas, enfermas muchas veces, que se han prestado a hacer largos viajes para testimoniar algo y que se le han dejado 5 minutos en unas condiciones terribles y, bueno, con mucha confusión. Y no hay más que analizar dónde están los puntos que nos atraen sobre esta cuestión. Por supuesto, yo, como te digo, no voy a desvelar ciertas cosas, no porque no solamente se desvele la novela, sino porque hay cosas que me reservo, porque esta batalla es larga, ¿no? La batalla de conocer la verdad y la reparación y la justicia, pero que parecen frases, incluso yo cuando me acerqué a oírlas por primera vez me parecían pues un eslogan más y he entendido lo que esto quiere decir de verdad. Y bueno, yo creo que todo está muy meditado, muy medido y muy atado desde que aquella frase que dijo Franco de atado y bien atado. Está así, es que es una realidad. Uh-huh. Pues eso es un poco lo que tengo que decir. Te preguntaría también algo que me parece de capital importancia en lo que ha pasado y pasa en este país nuestro. Uh-huh. Sobre el papel de la Iglesia, tanto en la posguerra y en la gestación, ¿no?, de un estado de privilegios e ideológico y fascista, como en la transición a esta hipotética democracia nuestra. Pues es que la Iglesia todavía se sigue asociando a bendijeron los cañones y no sé qué. No, es que no solo es eso, es que son parte fundamental, clave y una más de lo que fue el golpe y la dictadura. Es decir, ellos son una de las patas de la mesa. Clarísimamente. Y luego, cuando llega la transición, esto está muy documentado, el obispo que había llevado pues el peso de todo lo que era la ideología de la hispanidad y todo lo que fue el armazón del franquismo, como se sentían tan seguros de que jamás, bueno, y de hecho es que está siendo así, son impunes totalmente todos los que coayudaron a un golpe fascista, pues llega un momento en que hay que hacer un cambio de estrategia. Y no se molesta ni en cambiar el obispo, y es el que crea las Juventudes Obreras Católicas, la OAC, y las Juventudes, la OAC, las Hermandades de Obreros Católicos y las Juventudes Obreras Católicas, que conforman a su vez todo lo que es un mundo de infiltración en grupos y asociaciones y sindicatos y partidos que han tenido mucho peso. De alguna manera, sin prejuzgar ni juzgar a todos aquellos curas llamados rojos o gente que particularmente pues tuvo un protagonismo creyendo lo que hacía y que se jugó ahí el pellejo, yo lo que hablo es de la jerarquía. Y de la jerarquía supo vestirse adecuadamente para seguir mandando aquí, que es lo que están haciendo. Y eso se hizo a través de organizaciones supuestamente de izquierda, que también estaba a su vez todo muy armado. Hace poco salió, yo en mi primera investigación de la transición lo estudié esto, pero hace poco salió un libro del biógrafo de Llopis, que se llama Bruno Vargas, donde ya explica cuál fue la creación del nuevo PSOE en Suresnes y cómo se cargaron a la propia figura Llopis, en sentido no físico, pero poco faltó. Esto es una exageración, poco faltó, pero bueno, le asaltaron hasta su despacho, los compañeros, entre comillas. Bueno, pues cómo se financió todo eso desde Estados Unidos, la CIA, qué personajes, porque da nombres, participaron en la transformación del PSOE para traer aquí un nuevo PSOE creado prácticamente de la nada, y también se está averiguando a través de la apertura de archivos de Rusia, que en Potsdam ya y bueno, pues en los pactos mundiales a Rusia pues no entrábamos dentro de lo que seríamos países de su órbita y por tanto el PC, los dirigentes, que vuelvo a insistir, mucha gente que se ha jugado aquí el tipo y la vida, pero los dirigentes pues está claro que tuvieron un papel de aceptación de la monarquía y que todo eso del cuento de la no ruptura, no sé qué era esto, lo otro, ha sido pues también un armazón de propagandístico, pero que aquí lo que ha habido es tragar con un franquismo transmutado en una democracia formal, que obviamente es que ya no se sostenía, y entonces te dicen, no, es que claro, no se puede hacer otra cosa, bueno, pero que no se sostenía y que todavía pues estamos de esos polvos, pues estos lodos, y que nos lo han vendido de otra manera, como si fuera que tuvieron que hacerlo así porque qué peligros y tal. No, es que hay una pregunta que yo siempre hago, es que sin los partidos políticos no habría habido juego democrático, que es de cajón. Entonces, ¿por qué no pactaron ahí? Bueno, pues vamos a hacernos fuertes en determinadas cosas, ¿no? No se hizo así porque precisamente estaba montado el edificio de otra manera y con el consentimiento, por supuesto, de dirigentes políticos, y hay gente que ya está dispuesta a hablar de todo esto. Y bueno, pues eso supone que en la próxima etapa hay que saltar por encima de los partidos y de los sindicatos y de toda esta armazón que ha sido cómplice de la situación que nos tiene ahora mismo taponados el futuro de hablar de una república, el futuro de que el rey es una figura protegida como ha manifestado, bueno, y tabú, y además peligroso hablar de esto. Hasta cierto punto, como ha manifestado, pues por ejemplo, Ana Sagasti en un libro que ha editado hace poquito, ¿no? Entonces, hombre, es que no te... Solo faltaba que ahora te dieran también ricino, pero hay que saber todo esto para que no vuelva a ocurrir. Y hay que saber todo esto porque hay muchas formas, entre comillas, de eliminar a la gente, ¿no? Hay pues todo un aparato económico de influencia de herederos del franquismo, muy bien articulado, con la Iglesia, por supuesto, preponderantemente, en un papel preponderante en esto, y claro, pues tenemos que defendernos de eso, sobre todo estar informados. La Iglesia, que como mencionas en alguna parte de la novela, además es la que domina fundamentalmente las escuelas de negocio que forman a las clases dirigentes de las empresas de este país, ¿no? Y de los ministerios de este país, ¿no? Sí, bueno, es que como allí hay una figura en la novela, bueno, yo siempre, o sea, no quiero dar la impresión de que la novela sea solo analítica, porque entonces sería un ensayo. No es así, obviamente. Es ficción, ¿no? Bueno, pero... lo hemos comentado antes, con Calvellido, sí, es una novela que se lee sola, ¿eh? Yo me la he leído en 6 días, ¿eh? O sea que... Muy bien. Bueno, pues no, vamos a ver, es que por ejemplo ahí hay una figura que te va relatando el mejor servicio de espionaje que hay en el mundo mundial es el de la Iglesia, ¿no? Porque obviamente se metían en los confesionarios, en las casas de los ricos y de los pobres, lo siguen haciendo, por supuesto en las escuelas de negocio, por supuesto en todos los... donde hay un filón tanto económico como de, sobre todo de decisión. Y aquí, pues esto sigue un poco en las mismas, ¿no? Claro, es que fueron parte fundamental, como he dicho, del golpe de Estado y la dictadura. Y, por tanto, beneficiarios del botín. Es que es durísimo decir esto. Pero es que si no lo sabemos, no podemos elegir el futuro o el vivir el día a día pues con un mínimo conocimiento de causa, ¿no? Conocer la verdad, ¿no? Por acercarse a ella, porque la verdad tiene muchas caras y obviamente nadie pretende estar aquí de que esto es lo que yo digo. Yo siempre invito a la gente a que a partir de los libros, por lo menos de los que yo hago, pongan todo también en duda e investiguen en esas pistas que se dan sobre las cosas que ahí se cuentan. Es decir, que todos somos personas suficientemente capaces intelectualmente para hacer esas consideraciones, ¿no? Es decir, que no se crean nada, ni siquiera, por supuesto, lo que yo digo ni lo que dice nadie. Que pongan en cuestión y empiezan a pensar por sí mismos. Pero, hombre, a veces, desde responsabilidades como es, bueno, pues que tú te has leído mal libros o que el historiador está para hacer historia, o etcétera, desde tus responsabilidades haces una serie de análisis para dar pistas. De todos modos, bueno, un poco se ve, ¿no?, en el libro, que pronto se olvida todo, ¿no? Es decir, qué débil es la memoria humana. Y que fácilmente además se manipula la narración sobre la realidad, es decir, la narración sobre la historia en este caso. Pero bueno, las consecuencias no se, o sea, las consecuencias las vives. La memoria se borra, por eso siempre se llevan las de ganar los mismos. Por ejemplo, hoy en día, hoy salía una noticia terrible o un análisis, creo que ha sido hoy en El País, donde decía que a ver si los hijos de las personas que se están quedando por razones económicas y por este desmadre que hay financiero y, bueno, pues descarado, ¿no?, de los que se llevan todo para ellos, a ver si los hijos van a heredar esa exclusión. No es que a ver, es que lo van a heredar esa exclusión. Entonces, las consecuencias, se olvide o lo que no, o no se olvide qué ha pasado con Lehman Brothers o qué ha pasado con lo que sea, la consecuencia sí que la va a vivir ese chaval que está en la calle. Venían datos terribles sobre que ni siquiera van a poder estar empadronados porque ya son gente que está viviendo en la calle, por tanto, los servicios sociales, mientras se hace demagogia con otras cosas, pues, y con estas mismas cosas, pues ya no los tienen, no tienen escuela, no tienen sanidad. Entonces, la memoria se olvida de qué partió eso, qué pasó, pero las consecuencias, incluso del franquismo, las estamos viviendo a día de hoy. Incluso aunque seas un ciudadano, insisto, de la derecha más reaccionaria, estás traumatizado, necesitas limpiarte, necesitas saber dónde está tu posición. No te vamos a juzgar porque lo que tú consideras honor en tu antepasado sea una desvergüenza y una traición. No te vamos a juzgar a ti, pero tenemos que entender las cosas como han sido, porque eso lo han hecho todos los países democráticos y no podemos ser una excepción. Oye, Enriqueta, en la novela yo he encontrado unas referencias clarinianas, ¿no? ¿O sí, no? Sí, tú adelante. No, pues te lo digo porque, claro, el cura don Ignacio, pues a mí me parece, por ejemplo, ¿no? Dice, qué sé, el pueblo entero estaba en los cuadernos de don Ignacio, ¿no? Apuntado, que era el cura, sí, sí, ¿no?, que mandaba allí, ¿no? Apuntados, explicadas sus hazañas, sus hechos simples y tal. O no sé, hay más elementos, ¿no? Es decir, hombre, yo te agradezco. Es así, ojalá. ¿No? Es que me recuerda un poco a ese afán de dominio de Fermín de Paz en La Regenta, ¿no? Hombre, Clarín es un maestro, yo no puedo ponerme en mucho menos a su altura, no sé si llegaré jamás, ni lo pretendo, pero a ver, está muy bien que haya referentes también, pues de lo que a lo mejor pues tienes ahí sin darte cuenta, ¿no? Me ha dicho un lector que me ha sorprendido mucho que cómo conozco de bien a los curas. Digo, bueno, no hay ninguna razón, no sé, personal o tal. Yo pues respeto a muchísimos curas que he conocido con un pensamiento y una práctica cristiana alucinante, ¿no? Pero de base y tal. Pero ese personaje es bastante maquiavélico. Y sí que es verdad que representa un poco lo que es, insisto, la jerarquía, ¿no? Que lo controla todo, que se mete por donde no te puedes ni imaginar y controla, por supuesto, las vidas, el pensamiento y la conciencia, el alma y todo lo que se les ponga, ¿no? Me recuerda también algunos párrafos, ¿sabes? A Orwell, ¿no? A 1984, sobre todo porque tú sabes que, bueno, en el caso de Carmen es una persona que verdaderamente vive en una soledad, en una situación para ella vital muy, muy dura, ¿no? Y es el caso también de Winston en 1984, que está solo en un mundo también hostil y complicado, ¿no? En claro. Ese sentido, vamos. Es que con tantos complejos, España es un paraje desolado, desolado de cultura, porque no se ha recuperado a los autores del exilio, que eran la base fundamental de intelectualidad, porque se ha ido hacia un modelo pobre, de erial total, de muchas cosas, y porque también esa gente, como insisto, de la derecha, ha estado recluida en un ambiente hostil para todos, o sea, un ambiente absolutamente de cobardía y de lutos y de escenografía sadomasoquista, ¿no? Hasta cierto punto. O hasta todo el punto. Y eso, pues, de culpabilidad, ¿no? De cosas así. Entonces, eso, obviamente, lo han vivido todos los estratos sociales. Unos con el privilegio de que no les ha faltado nunca comida, mientras otros pasaban hambre y penurias y exclusión y maltrato y cárcel y muerte violenta y de todo tipo de vejaciones. Y, obviamente, para que, o sea, no voy a comparar en absoluto estos dos casos. Los otros han sido unos privilegiados, han sido los que se han repartido el botín, los que han dejado en la ruina esquilmando toda la fortuna que podía tener cualquier otra persona que pensara diferente y todo esto, ¿no? Pero han vivido y viven una vida todavía de soledad y de serial que han construido. Lo que construyes es lo que tienes. Y se ha construido pues lo que se ha construido. ¿Ha habido alguna novela, algún escritor que a ti te haya marcado a la hora de escribir este libro? ¿Has tenido algún referente? Bueno, no. Lo que pasa es que sí me ha marcado el que en los libros actuales, pues, salvo excepciones muy maravillosas, ¿no? Pues se trata también de huir del reflejo social en su línea general, ¿no? Y sí me han marcado pues que de alguna manera hay que coger ese testigo. Y desde el punto de vista no del estilo ni de nada, pero sí de ese pensamiento aubiano de Massaup que decía que mientras existan cosas terribles como las que él le tocó vivir, no podía escribir lo que imagina. Decía, escribir lo que imagino, que hizo una novela con ese título, ¿no? Pero no podía desarrollar toda esa faceta, digamos, hacia la belleza o hacia lo que es la literatura más volcada en el estilo, ¿no? Porque para él era prioritario dejar un testimonio de cosas, como lo hizo con su Laberinto Mágico. Desde ese punto de vista, pues sí puede estar marcada por la intención, ¿no? O sea, que tú eres defensora de Max Aub, que crees que es una figura a recuperar, ¿no? Es que lo dice todo, nos explica muchísimo cómo nos han hecho trampas. Mira que él no vivió, por ejemplo, la constitución esta que hicieron, ¿no? Y que montaron. Y que, digo, es una constitución estupenda, siempre y cuando se deje que también se pueda modificar, porque las leyes están para que las modifiques, no están para atenazarte. Hay muchísimas cosas que él explica sobre qué pasó, sin complejos hacia ningún grupo político ni nada, ¿no? Con, yo creo, objetividad también periodística desde ese punto de vista, aunque no lo era. Y hay muchísimo espozo de sabiduría y muchísimos, bueno, reflexiones humanas también, ¿no? Y además creo que eso, que fue un referente en cuanto a la historia actual contemporánea. No lo ha hecho nadie igual que él, o sea, nadie lo ha explicado mejor ni lo ha escrito mejor. Y también como modelo literario, pasado el tiempo, le acusaban, por ejemplo, con Campo Francés de haber utilizado pues una estructura muy teatral, ¿no? O muy cinematográfica, si quieres. Y con el tiempo se ve que eso es, fíjate, innovador, moderno, o sea, como siempre ha pasado con los autores, ¿no? Claro. Que haces algo y tú crees que es lo que debes estar haciendo en ese momento y incluso lo haces a lo mejor con complejo de, oye, pues esto no es suficientemente bello y tal, y al final termina siendo que es lo más importante, ¿no? Y lo más novedoso. ¿Sí? Sé que estás haciendo una cuarta novela ya, Enriqueta. Sí, esa va lenta, ¿eh? Porque tengo que compaginar. Aquí los autores no viven de la literatura, es muy difícil conseguir eso, algunos sí lo pueden hacer. Y eso es un camino que yo ni espero, vamos. Entonces tengo que compaginar con el periodismo, con otras cosas. Y claro, eso me resta muchísimo tiempo que antes no me he restado y por eso he avanzado más, ¿no? Terminada esta especie de trilogía de la situación en España, que era transición, globalización, momento actual de corrupción y que eso, un poco es como con el aquello testamento de la Liga Santa, exacto, y nada es lo que parece, exacto, ¿no? Es un poco como circular, que puedes empezar por cualquiera de ellas, cada una con su lenguaje, estilo tal, que también era experimentar para mí distintas enfoques, formas de abordar una obra, miradas, sí, ¿no? Y bueno, pues ahora ya estoy con temas pues que también explican de alguna manera la sociedad, lo que está pasando en las empresas, con la vida de cada uno, con estas crisis económicas. Siempre va a haber un trasfondo social en mis novelas, yo creo que es lo que a mí me motiva. Y bueno, pues como tema, si quieres más fresco, pero también muy profundo, porque cuando entras los propios personajes te van llevando a un tema bastante más profundo sobre el amor y las relaciones entre los hombres y las mujeres que son tan difíciles a veces, pero tan maravillosas, claro. Muy bien. Así que bueno, buena cambio Enriqueta, de registro. Bien. Pues muchas gracias por venir, ha sido un placer, ha sido muy esclarecedora la entrevista, yo creo, yo por lo menos me he enterado de muchas cosas y creo que los oyentes también han podido tener esa oportunidad. Y nada, pues sigue así, ¿no? Muy bien, muchas gracias a vosotros por ser tan majos y llevar a la gente pues también estos contenidos. Y un recuerdo especial para Carrete y Chaval, que no pudieron, bueno, pues vivir para contarlo, si vivieron. Pero no pudieron vivir para saber que hay otros que vamos a recoger ese testimonio. Bueno, ellos en cierto modo lo supieron, sí. ¿No? Porque vieron ciertas poquito, personas sí. Que, bueno, que estaban intentamos ahí. Hacer ahí, ¿no? Algo. Cuando entrevistamos a Carrete, y bueno, y hay que decir también que en la novela aparece el tema de los guerrilleros, ¿no? De una forma clara y marcada, ¿no? Entonces, él con otros había hecho un himno guerrillero que nos lo cantó, entonces lo vamos a, de despedida, lo vamos a poner ahora. Y nada, ya nos marchamos, Enriqueta, muchas gracias. Gracias. Y pronto estaremos aquí de nuevo en Radio Utopía, gracias. Vamos a escuchar entonces el himno guerrillero cantado por Carrete. El himno. Dicen los guerrilleros que unidos luchamos por la conquista de la libertad. Bien aguerridos y disciplinados, a los tiranos sabremos arrollar. Y estas montañas de rocas peladas, un día amargo nos dieron calor. Y en sus picachos preñados de rabia, fusiles manos guardemos con honor. Llegan los guardias.